Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Y bueno, después de darnos un abracito con el invitado de la mañana, ¿no? Es Jairo Arciniegas, quien estuvo con Laura, pues ciertamente hay que decirlo justo, qué trabajo, qué esfuerzo tan grande, qué esfuerzo tan respetable el que ha hecho la Fundación Teatro Nacional Sucre, con su cabeza Chida Patiño. Felicitamos a todo el elenco, realmente, Los Miserables, es que es una obra pues monumental, ¿no? Monumental. Es un musical, si consideramos el peso del contenido político de esta obra, del contenido filosófico de esta obra, ¿no? De este contenido ideológico, pues caramba, ciertamente hay que decir que acá en Ecuador se están haciendo las cosas con mucho nivel, con mucho profesionalismo. Esto fue el miércoles, hasta ahora realmente no me pasa la alegría de haber estado presente. Y claro, queremos dar un abrazo a cada uno de quienes han sido parte de este tremendo esfuerzo y tremendo trabajo. 9:05 a.m. Y ya hoy acabamos, sería ciertamente la última, ¿qué sería? El último fin de semana del mes de junio, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pasan los días? Y bueno, comentábamos hace un momento, fuera de micrófonos, cómo va cambiando el clima. Es impresionante. Ya estamos ahora en 24 de junio y ahorita deberíamos tener un solazo, ¿no? Ciertamente con ese viento helado de verano, pero el solazo que nos medio asaba, y a la gente en bibirí, en sandalias, en jeans, en vestidos cortos, en fin, ya pensando en la vacación, en la playa. Oigan, pero si está tan frío, es decir, ahora sí, alguien decía de mañana, hasta el sol está saliendo con poncho. O sea, sí, hace un frío bárbaro, ¿no? Así es que las recomendaciones del caso, evitemos estas gripes, estos resfríos, evitemos ser contagiados con estos virus, que muchos de los casos son tan invasivos que nos mandan a la cama, ¿no? Precaución con la salud de todas, de todos. Amigas, amigos, este es el programa 110 en lo que va del presente año y queremos iniciarlo con este tema de Facundo Cabral, ¿no? Gracias, señor. Con esto abrimos nuestro programa del día de hoy y feliz, y está en nuestros estudios el maestro Wilson Haro, con quien compartiremos estos minutos. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Te daré una vida sencilla, con las cosas que el hombre olvidó, sin alfombras pero con sonrisas y los ojos abiertos al sol. Lo mejor de la vida es gratis, no hay pobreza teniéndolo a Dios. La esperanza será nuestro huésped, teniendo confianza habrá comprensión. Yo te ofrezco la brisa de mayo, las flores de octubre y todo mi amor. Ay, me dio un... Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto y las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, son las 9:09 ya. Les decía, está ya con nosotros el maestro Wilson Haro. Pues él es director ahora de la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador. Ustedes saben que la Orquesta de Instrumentos Andinos pues tiene toda una historia ya, yo creo que más de 2 décadas, realmente con la dirección anterior del maestro Patricio Mantilla y recientemente con la dirección del maestro Wilson Haro. Pero comencemos por el principio, esa es apenas una partecita de toda la trayectoria del maestro Haro. Y quiero agradecerle porque sé que él pues tiene su tiempo así como medio ajustadito, es una persona muy ocupada y yo quiero agradecerle su gentileza. Y quisiera que empecemos por el inicio. Bienvenido, Wilson. Buenos días. Muchas gracias, Bachita, y saludos a los radioescuchas. Y por favor, párenme, porque a mí me encanta hablar, como no hablo mucho, cuando me permiten hablar. Cuando tengo la oportunidad. Sí me despapallo, pero muchas gracias por la invitación, y para mí es un gusto hablar algo que poco hago, hablar de mí, realmente, porque esto de ser funcionario público tiene sus limitantes y sus cuidados. Pero quiero agradecerte para poder un poco hablar de mí y hablar de lo que soy identitario, de la carga, fuerte carga identitaria que llevo dentro de mí, ¿no? Mil gracias, realmente, ¿sabes qué es? No es un juego de agradecimiento, sino que en realidad yo lo asumo con mucha alegría, porque es difícil que las personas acepten hablar de sí mismas. Más bien, fíjate, no es común. Normalmente hablamos de los discos que han sacado, hablamos de, qué sé yo, si es mimo, si es de teatro, es decir, hablamos de esa parte, ¿no? Pero creo también que es fundamental hablar ciertamente de cuál es nuestra esencia, de dónde venimos, ¿no? Y por eso te había pedido que iniciemos por esa parte. Obviamente es inevitable llegar a la música, claro está. Así es. ¿No? Claro está. Entonces, comencemos nuestro diálogo, Wilson, si eres tan amable. Coméntanos un poco, por ejemplo, ¿quiénes son tus padres? Bueno, mi padre es un artesano del cuero. Y esa mesa de talabartería que siempre hubo en mi casa fue parte fundamental de un comportamiento. Mi padre era un tipo muy pulcro, como todos los de su época, y en una sociedad muy, muy conservadora, por así decirlo, y ortodoxamente conservadora en todo sentido. Mi padre era una persona que se vestía de terno y se ponía overol para trabajar. Mira tú. Sí, en su taller. Y obviamente en una condición muy empobrecida, pero mi familia paterna con una fuerte carga cultural, ya que hasta hace unos 30 años, cuando yo salí de Cotacachi, más o menos unos 25 años, todo mundo era familia. O sea, las personas de mi generación somos de alguna manera de Cotacachi o somos familia. Entonces, si somos familia, yo de los Moreno, yo soy familia de los Proaño, somos familias entre sí por una sociedad pequeña, ¿no? Lo único que no fue, tuvimos rabo de puerco, más o menos. Pero era así, en estas sociedades pequeñas y cerradas, ¿no? Una fuerte carga musical, sí, con un entorno musical muy fuerte, porque esa es la carga, y una carga cultural muy fuerte, porque la convivencia con el habitante andino era cotidiana, sí, muy cotidiana. Entonces, yo vengo de ese sector en donde el común denominador de nuestro era ser pobres, ser empobrecidos, creo que es la palabra. O sea, todos con los zapatos rotos, de jóvenes y de niños, todos sin tener dinero, todos hijos de artesanos por lo general, hijos de profesores, o sea, y desde ahí hay una esa construcción de sostener un pensamiento, porque la música lo que te hace es, más allá de la práctica, de la rutina, de esas disciplinas necesarias, te hace es sostener qué quiero ser, qué quiero hacer con esto, ¿no? Mi madre es colombiana, mi padre tuvo que emigrar a Colombia después de un proceso muy duro que hubo en Cotacachi, después de la Segunda Guerra Mundial, toda esa posguerra que hubo, porque mientras que el mundo se debatía en una guerra y una necesidad económica, Cotacachi florecía. Algunos accesorios de guerra eran hechos de cuero, y muchos de ellos se los hacía en Cotacachi, por decir, la correa del fusil, el suspenser de los implementos de armas, eran hechos para el ejército aliado, algunas naciones del ejército aliado, y se hacían en Cotacachi, había mucho dinero en Cotacachi. Lastimosamente no hubo algún alcalde o algún presidente que supiera decir qué hacer con ese dinero. Y el dinero no fue administrado ni con una visión de futuro, sino que fue muy poca gente administró hacia un futuro. Vino la posguerra y un empobrecimiento total. ¿Qué edad tenías cuando esto? Yo no, esto, yo porque eras no existía. Bueno, yo no existía. No existías, claro. Yo no existía. Es sin más, embargo, yo no nací. Son las memorias de tu padre, de tus abuelos. Es madre, yo no nací en este país. Yo no nací. No me digas que... Yo no nací, mi padre emigró a Bogotá y yo nací en Bogotá. ¿Tú eres colombiano? De nacimiento soy colombiano, sí. Mira, es la verdad. Yo soy hijo de... Si yo quisiera identificarme, yo soy hijo de inmigrante. O sea, yo podría someterme a esa condición, sí, porque soy hijo de inmigrante. Pero soy ecuatoriano por un derecho natural, por supuesto, de sangre que lo reconoce la Constitución, y por un hecho cultural, porque yo regresé de niño. Tengo que reconocerlo. Yo no nací en Ecuador, pero como yo digo, soy el mejor cotacacheño con hartas carnes coloradas. Entonces, para mí, cuando me han dicho, es que usted, ¿cómo se atreve a opinar de la cultura del Ecuador? Le digo, el problema es que yo no escogí donde nací. Como no lo han hecho muchos músicos de este país, hablar escoger de dónde nacemos. Muchos músicos que han aportado. Yo tuve una ventaja, que regresé de niño a este país a estar rodeado de mucho cariño, porque la gente, ese trato de la familia paterna hacia nosotros era un tesoro. Los niños siempre eran tratados con tesoro, nos decían mi orito, mi tesorito, mi bonito, y nos daban un sánduche de higo, un sánduche de dulce de leche, un sánduche de sambo. Y te iba a preguntar precisamente ¿Cómo recuerdas tú, cómo viviste esa infancia? Porque lo que en este momento nos comentas es supremamente tierno, ¿no? Supremamente tierno. A lo mejor con necesidades físicas, pero tuvieron un cobijo espiritual, emocional, que ciertamente les hizo dar esos pasos fuertes que han dado, ¿no? Claro, yo recuerdo de niño es también mucha pobreza en Bogotá. Recuerdo ser altamente empobrecidos, y esta decisión de mi madre, sobre todo, dice, no podemos seguir así, hay que regresarnos a un lugar mejor. Y en efecto fue Ecuador el lugar mejor, la tierra de mi padre, Cotacachi, fue ese lugar de acogimiento. Y además, no por algo extraño, sino porque fue muy común que todos los cotacachiños emigraran, sobre todo a Bogotá, porque en Bogotá nacía una industria del cuero muy muy grande, y entonces los talabarteros más codiciados para el trabajo eran la gente de Cotacachi. Lastimosamente las condiciones, ya todos sabemos qué pasó en Colombia, todo un conflicto muy muy muy muy complejo de explicar, hizo que mi papá regresara a su país y recomenzáramos realmente una vida. Yo pequeño, ¿no? Yo en la escuela, ¿no? Pero con esa decisión, y llego es a un lugar donde, maravilloso, la verdad, muy maravilloso. ¿Cómo eras de niña, Wilson? Mi contrario a lo que soy ahora. ¿Qué te gustaba? ¿Qué hacías? Yo, ¿qué me gustaba? Me gustaba la música. Siempre me viví muy muy atraído con mi abuelo tocando una rumba habana. Uy, mira qué. Entonces, mi abuelo, un músico referente de la banda municipal, un profesor de música, siempre vivía atraído, y de su entorno, el entorno de mi abuelo eran los músicos de esa época, Marco Tulio, yo ya no lo alcancé a conocer, pero sí don Armando Hidrobo, sí la familia Proaño, la familia, toda la familia Hidrobo, y una serie de músicos ahí que muy respetados, ¿no? Entonces yo viví en ese entorno, en ese siempre rodeado de la música y de una sonoridad que yo no la había escuchado, ¿no? O sea, la cultura andina, esta cultura mestiza de que tiene mucho de español, mucho de algo extraño en ese tiempo, me causó mucha inquietud. Tenía acceso a las partituras, tenía acceso a muchas preguntas, y fue esas preguntas que me hicieron es escudriñar, con una pésima educación musical, uh-huh. Tengo que decir, o sea, como ha sido parte de nuestro país cuando las cosas se estatizan en esos tiempos, ¿no? Pero realmente los profesores, los grandes maestros eran los músicos en la práctica, ¿no? Entonces, sin oportunidad a salir fuera del país, no había oportunidades, ni siendo excelente, ni siendo pésimo, siendo del Partido Comunista, eso sí, en esos tiempos, de alguna manera había esa posibilidad, pero no era yo militante siempre mi espíritu fue pacifista, ¿no? Totalmente pacifista. Entonces, pero con grandes preguntas, grandes, en medio del nacimiento del movimiento de la Nueva Canción, conociendo, ya más luego, un poco de joven, conociendo al grupo Taller de Música, claro, que fue un grupo que me cambió y me impulsó a seguir otro rumbo en la vida, ¿no? O sea, empujado por esa enorme inquietud de cómo podían estos señores hacer cosas con la música ecuatoriana tan especial y con la música negra que no la conocía. Una prohibición total de la mezcla cultural, ¿sí? Porque no era bien visto que, o sea, ¿cómo tú vas a ir a bailar? En esos tiempos, ir a bailar el zapateado o la toma de la plaza, eso era un problema de, como decían, de indios, ¿no? Y los negros peor, era otro. Pero aprendimos con todo este movimiento que fue importantísimo de la Nueva Canción a entender que somos totalmente distintos. Ahora tú hablabas que eras o te sentías o eres pacifista. Sí. Pero yo digo en ese tiempo, ¿no? Justamente que coincide un poco con eso de la Nueva Canción. Acuérdate, algunos países que vivían dictaduras, por ejemplo, uh-huh. Chile, uno de los más, qué sé yo, la problemática más conocida, ¿no? La caída uh-huh. de Allende, en fin. Y siendo pacifista como tú te identificas, la música fue una forma de protesta, una forma de herramienta contra. No, fue una, la música que yo comencé a hacer fue una, fue contestataria a mi pueblo. Uh-huh. Tengo que decirlo porque fuimos un grupo de jóvenes que asumimos otra posición, una posición de que no podemos vivir en la tradición solamente. Mira tú, no podemos hablar de la música como a un joven como que tiene que asumir eso mismo. O sea, luego con los años entendí también las otras cosas, pero fue una ruptura contra ese sistema de nuestros padres. Lo establecido, ¿no? O sea, lo establecido, la tradición. Claro. Entonces, hubo algunos grupos que yo tuve la oportunidad de integrar, es romper esa tradición y acercarnos a estas nuevas canciones y en mi caso a escribir, a crear la música. Yo vengo de una familia de, no sé si de compositores, no sé si de creadores, pero de una práctica del escribir la música. Ahora que hablas de tradición, muchas veces consideramos que decir tradición es como lo que está bien, lo que ha sido bueno por siempre, pero creo que estamos en un momento en que eso tiene que ser absolutamente cuestionado. Sí, yo soy muy cuestionador de los museos, por ejemplo, y en Cotacachi también, porque hay gente que colecciona instrumentos. Instrumentos, y yo, disculpa que esté en ese recinto, también se lo he dicho a funcionarios, ese instrumento que ustedes tienen tras una vitrina cumplía una función social importante, no fue hecho para estar en una vitrina. Entiendo que la pieza como tal, por ser una joya de nuestra pero tiene que haber una réplica para ver cómo sonaba. Claro. Si ustedes no lo confrontan, ese pasado con ese presente, ese instrumento sucede que pierde el contexto identitario que tenía de su cultura. Entonces, y por lo menos en el mundo hay otras perspectivas de lo que es un museo, pero yo creo que vivir de la arqueología en un mundo donde el ser humano necesita pensar mucho en el otro ser humano, involucra es un contacto directo. Y esto fue lo que pasaba en mi pueblo. O sea, ¿por qué el indígena tocaba tantas veces el mismo fragmento? Y no era porque era, ahora entiendo que no era porque era una música primitiva. Mismo Moreno, segundo Luis Moreno, trata así a veces con ese, o sea, reconociendo, sí, pero sí tratando con ese sesgo, muy, y lo entiendo porque lo vemos desde otro punto de vista. Cotacachi era muy conservador, tan conservador que cuando Eloy Alfaro venía perdiendo la guerra en Colombia, ¿sí?, donde Ecuador perdió un pedazo de territorio, no fue recibido por nadie, lo recibieron la caballeriza del municipio, no estuvo nadie presente. O sea, es para ver y no quiero cuestionarlo, sino que de pronto esa era una realidad muy muy importante en ese momento para la ciudad. Además, para cualquier tipo de análisis hay que ver el entorno, ¿no?, que se vivía en las diferentes épocas, por supuesto. Claro que estoy diciendo de lo que era mi mundo tener 15, 18 años, que es ese momento. Hablabas de estas frases musicales repetitivas, ¿no? Que en algunos estudios inclusive se han hablado de música monótona, ¿no? Afortunadamente ahora creo que hay otra forma de expresión a la misma frase musical. Bueno, el minimalismo es una forma que está presente en toda la música. Desde Bach, Bach es el mayor minimalista de la música, yo creo que de las escuelas vienesas, porque así se llaman realmente, es el mayor minimalista matemático que hay. O sea, Bach tiene la capacidad de que una pieza puede sonar también una sonata o una improvisación de él, si las tocas como está escrita, o si las tocas al revés, o si la unes, si le das vueltas y coges de aquí, porque Bach era un maestro del órgano. Y para ser maestro del órgano en ese tiempo había que conocer cómo se comportaban los tubos de su órgano y saber las dimensiones y la acústica de ese tubo, que era un proceso matemático y geométrico a la vez, ¿no? Entonces, el minimalismo no es una situación del azar. En Europa fue una práctica cultural de la música del Renacimiento y de lo que había antes de eso. Y nosotros, que era cultural, porque son pueblos que se manifestaban en un principio antes de... Era muy parecido a lo que pasa con nuestros pueblos originales, culto a la naturaleza, el culto a la medicina de otras maneras, al ver la astrología, al ver... si tú me dices, habían alquimistas que era cómo convertir un metal en oro, que eso sí era medio mágico, ¿no? Que hasta ahora no sé si se haya logrado, pero muchos de los grandes inventores se los consideraba alquimistas, ¿no? Miguel Ángel se dice que fue un gran alquimista, y con ciencias ocultas, con tradiciones, con secretos, con organismos de secretos y cosas así. Y aquí sucede lo mismo. El minimalismo es una manera de expresar para mí la festividad. Es una mirada de mestizo, ¿no? Uh-huh. Es qué pasa en la festividad. Y eso se traduce mucho en nuestra música. Claro, sí, ¿cómo no? La música de tradición mestiza tiene las mismas frases, las mismas cosas que se van como coincidencia, sino que tienen otro gran aporte, que es el baile. El baile así español, es. El salón. Antes de seguir, de adentrarnos a la música por completo, yo quisiera que sigamos con tu historia de vida, porque pues íbamos ya cuando ustedes se regresan acá a Cotacachi después de la posguerra, y ¿te parece, Wilson, después de hacer un corte, que debemos hacerlo en este momento, hacemos una pausa y regresamos a que nos cuentes un poco de qué pasó en tu adolescencia para adelante, ¿te parece? Perfecto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Arte para la vida. Subasta de 150 obras de arte para nuestros hermanos de la costa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te espera este sábado 25 de junio a las 15 horas. Vamos juntos con nuestros artistas plásticos. Arte para la vida. Ecuador Unido, ayúdanos a ayudar. Evento cultural en beneficio de los damnificados del terremoto. Esperamos tus donaciones. Domingo 26 de junio, en el Parque Inglés del Barrio San Carlos, Avenida Fernández Salvador y Machala, noroccidente de Quito. Con la participación de grupos de música andina y danza como Ñaupa, Juntur Ñawi, Yactamarca, Ali Pacari, Rimac y más. Invita al grupo cultural Hatun Masikuna. Domingo 26 de junio, en el Parque Inglés del Barrio San Carlos, Avenida Fernández Salvador y Machala, noroccidente de Quito. La diversidad es parte de nuestra naturaleza. Igual que el amor. Celebrémosla. No estamos solas ni solos. Démonos la mano y apoyémonos. Somos diversidad, somos amistad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Thank you. 9:34, amigas. Y lo que estábamos escuchando, Si no puedo olvidarte, este es un aire típico de Armando Hidrobo Ceballos, y está dentro de un disco que Wilson tiene la gentileza de obsequiarme esta mañana, llamado, es de la banda municipal cuando él la dirigía, ¿no? Esto en el año 2013, hace pues 3 años, la banda municipal del Distrito Metropolitano de Quito. Y vamos al tema de tu adolescencia un poco, porque me llama la atención. Tú eres aún bastante joven, pero se saben de muchas composiciones tuyas. Significa que desde muy joven ya componías. El ejercicio del componer no lo tengo yo. Yo soy muy reaccionario a la palabra componer, porque un músico no puede componer lo de otro ni está hecho para ni para arreglar. Este es un ejercicio muy del comercio, ¿no? O sea, de Norteamérica, de los últimos años, ¿no? Interesante tu acotación, sí. Ciertamente. Yo creo que mi ejercicio ha sido escribir música. No puedo decir creador porque, no sé, o sea, me quedo un poco bastante corto, pero sí he tenido un ejercicio de escribir música y de dejar una idea, ideas, ¿no? Ideas, lo que pienso. Y cada vez me he metido más en un aspecto más científico sin perder una identidad. Siempre yo me identifico y me identificaré como originario de Cotacachi. Es siempre lo, porque tengo una fuerte carga cultural sobre el tema y una fuerte carga afectiva, tengo que decirlo. O sea, sí me emociona el tema de mi terruño, ¿no es cierto? Entonces lo dejo muy plasmado. Siempre estoy con el tema de mi terruño, sin desconocer lo otro. Sería terrible si lo hiciera. Pero el ejercicio del componer no ha sido mi ejercicio. Ha sido más la práctica del escribir la música. Del escribir la música. Así es. Decíamos fuera de micrófonos. En lo personal pienso que quienes escriben, porque sí me alío a lo que tú dices, en realidad no debería haber el término componer, ¿no? Porque parece que estaba dañado algo o que estaba incompleto y tenías que componer esa falta de conclusión, digamos. O el arreglar, que es peor aún, ¿no? Claro. El arreglar, ¿no? Algo que estaba desarreglado. El escribir a la música, te decía Wilson, ¿estás de acuerdo con que podría ser tu huella digital? Es decir, mediante una obra musical, tú plasmas en ella tu personalidad, tu ideología, tu forma de plantear la vida. ¿Por ahí puede ir? Sí, es así. Yo planteo es en lo que hago de la música es pensar de que tenemos que ser muy inclusivos. Y el pensar, hace 20 años que yo comencé a escribir en el movimiento sinfónico de este país, fui muy rechazado por tratar de incluir una paya y hacerlo, que se toque una paya o una flauta andina con una orquesta sinfónica. En esos momentos, y todavía no es bien visto. ¿Pero cuál es el cuestionamiento al respecto? Porque no es un instrumento que haya sido parte de la tradición en una orquesta sinfónica. Mientras que ya Bermans, un músico que estuvo rondando por aquí, por el Ecuador, por los años 70, ella incluyó en sus composiciones una flauta andina y la tocó Luciano Carrera, precisamente. Pero porque era un alemán. Y esto tengo que reconocer, esta manera de pensar en la orquestación llena de colores, pensarla como un castillo, pensarla con esos paisajes que yo tengo del agua que corre mucho en toda el agua como un fenómeno mío para purificarme de toda, a veces, estas amarguras que trae el paisaje del Cotacachi, el Imbabura, el cielo azul, o simplemente cuando llueve, han hecho que yo transmita esas ideas y decir, nosotros somos también. O sea, nosotros tenemos la capacidad de una orquesta sinfónica, o una banda, o cualquier agrupación, decir, somos parte de este planeta. Y estas agrupaciones, estas herramientas que principalmente son del Estado, son para eso, para que la gente se apropie y les dé una identidad sin desconocer lo otro, pero sí que la mayor parte de la inversión que hace, la hago yo, la haces tú, la hace el indígena, la hace el negro, tiene que identificarse y no declararse cuando alguien piensa distinto en veda. Claro. Y si tengo que hablarlo por este gobierno también. O sea, nos han declarado en veda. Y hablo por la Casa de la Cultura también, porque nos ha declarado en veda. O sea, el músico no tiene una posición, ni se lo quiere escuchar de lo que piensa, ni se le da la oportunidad. Y no quiero, creo que los músicos no queremos oportunidades. Porque hay gente que se habla tanto de meritocracia, pero es una meritocracia entre comillas. Y es una meritocracia que a nosotros nos ha costado sacrificar a nuestras familias, sacrificar mucho, mucho de lo que tenemos que hablar esperando resultar. Y eso es lo que necesitamos en ese país, que se escuche y que se nos dé fuentes de trabajo. Esto tiene que ver, lo que tú señalas ahora, ¿te parece que tiene que ver con aquello de que desde siempre hasta nuestros días, pues, se ha considerado que el músico, por ejemplo, para hablar de temas puntuales, quienes hacen arte, pues, no son profesionales, no son considerados como tales? Es decir, ¿quién sería un profesional? ¿Un ingeniero, un médico, un, qué sé yo, un arquitecto? Cualquiera de estas carreras académicas, entre comillas. Sin embargo, pues, el músico es un profesional. El músico, pues, esto no lo hace por divertimento, ¿no? O sea, no lo hace por hobby, porque no tiene nada más que hacer. Es su profesión, es su forma de vida, es su forma de pensamiento, pero también es una forma de sustento, Wilson. Pero obvio, pero si a mí me piden un título de cuarto nivel que yo no poseo, no tengo una universidad en este país que me dé un título de cuarto nivel, en lo que yo tengo que hacer, y en mi campo es la investigación y la creación musical. Porque entonces, permítanme dar el examen, como se ha hecho con otras carreras, para yo poder demostrar que puedo hacerlo. O permítanme presentar mi propuesta académica. Ya no me brindan los espacios. Estoy hablando, sí, creo que por la mayoría de músicos. Yo no quiero, primero que me digan, le estamos haciendo un favor. Sino que me digan cuál es su propuesta. Y díganos una propuesta para que su familia viva, no para que me... Porque es lo que tú dices, es muy cierto. ¿Qué vamos a hacer con tanto joven músico que está egresando de las universidades? ¿Le vamos a dar un fondo concursable de a perro de a $4,000, de $8,000? ¿Para que viva cuánto? ¿O le vamos a crear las agrupaciones necesarias en este país para que pueda tener... que accedan también, obviamente, por méritos. No digo que no estamos pidiendo eso, pero ese es el ejercicio del músico que siempre ha habido en el Ecuador. O sea, un derecho al trabajo desde la colonia, pasando por Luis Salgado Ayala, por Segundo Luis Moreno, por todos los que han habido, por Juan Pablo Muñoz Sáenz, pasando por Corsino Durán, los más modernos, Luis H. Salgado, Gerardo Guevara, todos estamos pidiendo un derecho al trabajo, principalmente. No a enriquecernos, un derecho al trabajo. Entonces, no podemos decir que hablar de cultura es hablar de ese no derecho. Porque este país está comenzando a necesitar agrupaciones musicales. No se puede hablar de un país donde el mejor proyecto que ha existido es la orquesta... Tengo que decirlo, no porque sea su director actual, pero la mejor inversión en la cultura, para mi parecer, ha sido la creación de agrupaciones musicales. La creación de la Orquesta de Instrumentos Andinos es un proyecto único, pero no puede ser la única orquesta. La creación de una... No puede existir solo dos bandas sinfónicas en este país y una banda, ciertas bandas institucionales que no se sabe qué son. Y si tú escucharías la frase de que es un momento de prioridades, que hay que satisfacer en el país prioridades como el sustento de qué sé yo, de barrios que necesitan mejoras en agua potable, en luz, en sanidad, en salud, y que la cultura podría esperar. ¿Qué dirías ante eso? Yo creo que es un derecho que la gente tenga agua. Es un derecho que la gente tenga un lugar por donde caminar, y está bien que se haga. Yo no podría contradecirme en eso. Es un derecho que el Estado o los gobiernos seccionales se preocupen. Ahora es una obligación, además, ¿no es cierto? Sí, pero es un derecho de ver cómo también las expresiones se van conjugando en dónde desembocar a los jóvenes y desenchuflarlos de una pantalla. ¿Sí? Y esto con mucho éxito en Venezuela. O sea, yo tuve el agrado de conocer a un agregado, a dos agregados, uno político y otro comercial de la Embajada de Venezuela hace algunos años. El uno era expiloto de la Fuerza Aérea, ¿sí? Y tocaba esplendorosamente el oboe. ¡Qué maravilla! Sí, entonces da gusto hablar con alguien que su relación de comercio era la relación comercial, pero su relación afectiva era la música, entonces se podía dialogar de otras cosas. Y también culpo a la formación, a las instituciones, porque un músico en este momento, y siempre ha tenido la capacidad, todos los músicos europeos, africanos, tienen la capacidad de hablar de economía, de macroeconomía, tienen la capacidad de hablar de historia, tienen la capacidad de hablar de medicina. ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupamos en leer el contexto en que se hace la música. No es que cogemos y nos pasamos aporreando, como alguna vez dicen, el piano, eso, nos pasamos leyendo fuertemente. Nuestro oficio es leer, y leer que pasen en el entorno de nuestra sociedad para ver qué está sucediendo con una propuesta. En mi caso musical, en el caso del pintor, será de la pintura, en cada cual, ¿no? Sin caer en el espacio de las artes, porque también tengo ahí algunos, personalmente, algunos conflictos con el arte, ¿no? Las 9:46, amigas, amigos, esta mañana está con nosotros el maestro Wilson Haro. Y realmente habría que decir que él es un escritor de música. Ese sería el término adecuado, el término correcto. Ahora director de la Orquesta de Instrumentos Andinos de Ecuador, con una trayectoria extensísima, ciertamente reconocida. Sin embargo, como ustedes han escuchado ya, no es que haya realmente una conformidad con lo que está pasando dentro de este campo, ¿no?, del reconocimiento al talento, a la trayectoria de los músicos ecuatorianos. Puntualmente eso, porque en realidad esto del arte abarca tantos y tantas aristas, claro, y no acabamos nunca. Y quiero aclarar que yo no vengo aquí a hablar en nombre de la orquesta, no puedo hacerlo, realmente no es mi atribución en este momento. Se ha tocado, gentilmente, con mucho cariño lo has tocado, porque no es ese mi papel ahorita, no he venido, es más, a hablar de mí. Así es. Te agradezco, pero no lo quiero hacer, quiero hablar a título personal, más bien, ¿no es cierto? De acuerdo, Wilson. Cuando, bueno, un poco más joven, a pesar de que eres joven, pero un poco más joven, un poco más chiquillo, tú estabas escribiendo música cuando se crea el Departamento de Cultura en el tiempo de don Rodrigo Paz Delgado. Pues y se crea el Departamento de Cultura con la dirección de doña Rosángela Dum, recordarás tú, ¿no?, el municipio, y tú eres parte importante ya de ese departamento, comienzas a escribir música, en fin. ¿Cuál ha sido, dentro de las diferentes etapas, para hablar de esa etapa del Departamento de Cultura, cuál fue el momento donde realmente sentiste una satisfacción dentro de lo que estabas haciendo? Bueno, yo logré involucrarme en este proyecto de una manera un poco forzada, la verdad. Yo era tocador de flauta. A mí me gusta mucho la flauta. No era, a pesar de que, si mi vida fue un fracaso instrumental, la verdad, no tuve maestros, pero el instrumento donde me fui de alguna manera sintiéndome bien fue con el tocar, porque era una costumbre tocar flauta en mi pueblo. Todos tocaban flauta, Marco Tulio Hidrobo, don Gonzalo Benítez tocaba flauta. Era esa parte que no se podía negar que el tocar de la flauta era, también venía de lo que veíamos, la flauta andina, sus diferentes formas. Entonces yo me acerqué a la flauta y era simplemente, yo tocaba pasillos, marchas, nunca pude tocar una suite de Bach, nunca, no tuve la guía para hacer eso. Entonces yo llegué a postular de flautista de la banda sinfónica. Tocaba el bajo, ya estaba trabajando aquí con los silinizas, tocaba con esporádicamente con rumbazón a veces. Cuando se reunía el taller de música me invitaban a tocar, que es una linda experiencia haber trabajado con Diego, y sigo trabajando con Diego Luzuriaga y Ataulfo sobre todo. Pero llegué a postular para flautista. Y con toda la verdad, Julio Bueno, que era el que estaba al frente, me dijo, no, no estás. Claro, pues estaba al lado el Yamil, el Erazo. Entonces yo era un moco, disculpen la palabra, yo era un moco, es la verdad. Entonces, Julio, muy sensible al tocar del pasillo, en esos tiempos, esa sensibilidad sí me tocó a mí mucho. Me dijo, hay el bajo eléctrico. Entonces dije yo, o me involucro, me hago a un lado, ¿sí? Y la verdad es que el proyecto nació en... ese proyecto de la banda sinfónica nace en el Consejo Provincial. Primeramente estuvo tocando a cargo don Palacios, el maestro Palacios. Edgar Palacios. Él estuvo a cargo de eso y yo llegué también a tocar el bajo ahí, la verdad. Sí, pero a mí me gustaba la flauta. Y yo hice este acercamiento y entré por el bajo. Nadie sabía que yo me gustaba mucho el orquestar, hacer versiones, porque esa es la palabra que yo hago, hacer una versión de otra cosa que me parece más acertado. Entonces, no había música ecuatoriana, ahora no sigue habiendo música ecuatoriana. Entonces me dijo, ¿quién quiere hacer para la banda? No tenemos. Y yo tímidamente dije, yo, pero me voy a demorar y tiene que prestarme unos libritos para entender ciertos instrumentos porque no son de mi dominio. Y en efecto, se hizo música que hasta ahora la toca la banda sinfónica. Comencé a trabajar en eso. Y con esta explosión de la festividad he hecho eso. Y me involucré en eso. Y también manejaba el asunto de los estudios de grabación, que no era muy común. Yo vivía muy metido en Famoso, en Feliz, en HCJB. Aprendí a manejar las máquinas y después me tocó hacerme cargo del estudio que había ahí, pero seguía escribiendo música con mucha resistencia y mucha entrega a ese trabajo del estudio de grabación. Wilson, a mí me parece curioso algo. Mira, tú hablas, dices como, ay, qué un desastre, ¿no?, en la cuestión de pues interpretar un instrumento, en fin, ¿no? Pero es curioso cuando quienes hemos estado en este proceso cultural de siempre, sabemos que más bien eres un músico absolutamente reconocido, un escritor respetado. Si acá se habla en diferentes espacios y se tendría que mencionar directores, escritores de música, gente, entre comillas, como solemos decir, seria, fundamental para la música de este país, es inevitable escuchar tu nombre. Entonces, ¿es mucha modestia de parte de Wilson Haro? ¿O por qué te sientes así cuando más bien hay un reconocimiento, pero así realmente de ley contigo? Lo que pasa es que para mí es el caminar. Entonces, el caminar es muy importante. Yo poco vivo del reconocimiento. En mi casa esas placas, esas cosas las tengo muy... No las exhibo mucho, ¿no? Yo más bien exhibo otras cosas. O sea, exhibo con mucha ternura una caricatura que me hizo Andrés Carrera. Eso es algo que lo exhibo porque una linda caricatura. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... No sé si modestia, pero lo mío es el caminar, el mío es el trabajo diario, el proceso. Para mí, yo soy una persona de procesos. Entonces, yo siempre trato de... y me manejo en el perfil bajo, aunque hay un perfil alto, pero siempre estoy emprendiendo nuevos proyectos, siempre estoy trabajando, siempre estoy reconociendo mis debilidades. Para mí es importante reconocerme mis debilidades, reconocerme a mí mismo, y mis errores, y mi humanidad, porque tengo una parte, un factor humano que también nos involucra a todos, ¿no? Por supuesto. Entonces, y como te digo, y el aspecto de la mesa de talabartería lo llevo muy, muy, muy impregnado, ¿no? Muy, el ser el auxiliar del taller, ¿no? Porque eso es uno, ¿no? Wilson, si tú me permites, podríamos hablar un poquito de qué pasó con tu salud en algún momento. ¿Es posible hablar de eso? No he hablado mucho de eso, pero sí, claro, es una decisión que yo tomé por salud. O sea, de pesar 190 kilos a pesar 80, 85 kilos, ha sido un proceso duro, pero fue un asunto de querer vivir, es la verdad. Yo creo que en estos procesos que aparentemente no tendrían importancia en lo cotidiano, discúlpenme, mi criterio es que es todo lo contrario. No, es todo lo contrario, una cosa que decimos tan de todos los días, como comer o no comer, pero qué sencillo, si algo te gorda no lo comas, ¿no? Mm. Aparentemente, miren, qué facilito, ¿no? Y creo que más bien es una cuestión, obviamente hay algún desorden de salud, físico, pero... qué voluntad tan grande y tan férrea la tuya para decir, no, esto se acabó, yo comienzo a hacer cosas diferentes. Mm. Porque esto como pregunta, el hecho de pasar escribiendo o en tu estudio, pasó también a ser parte de una vida un poco, qué sé yo, cómoda, entre comillas, no caminabas. No sé, alguien... mi familia ha sido un poco gruesita De contextura. Sí, de contextura, pero claro, yo tuve un momento en que me alejé muchos años del panorama público, o sea, me cansé un poco de hablar de la amistad sin tener una amistad, o sea, los intereses, y vuelvo a regresar a un trabajo muy complejo, sumamente complejo. No voy a mencionar la institución, sino me voy a mencionar el contexto donde tenía un grupo de músicos donde su trabajo era llegar, dormir, jugar boli, almorzar, dormir, jugar boli. Y llego a un lugar donde me tocaba, yo como músico, estudie, ensaye. Lo que ustedes han tocado 50 años. Me costó una huelga y me costó un montón de acoso, sí, algo que no analizó la institución donde yo estuve, y yo nunca dije una palabra de más, porque yo, como te digo, no era, sino que les decía las cosas con toda claridad, y eso no sucedió. Entonces también un desacierto del funcionario que llegó. Me dijo, usted es el del problema, sí, pero yo ya tenía trastornada mucho mi salud. Y fue una decisión que vino con la vida esa y que me obligó a vender a mí mi auto porque me quedé sin trabajo y a caminar, y me dediqué a caminar Quito. Después de eso, camino Quito, de arriba para abajo, de abajo para arriba, viendo y proponiéndome objetivos, ¿no? O sea, es volver a recuperar el ánimo. Porque sí tengo que decir, fue un golpe esto, y que esa gente se quede en esa gente, y si hay autoridades que quieren seguir sosteniendo ese sistema, en algún momento eso es una bomba de tiempo. Para mí es una bomba de tiempo lo que va a pasar ahí, y sería bueno de que se haga algo con eso, sobre todo para los jóvenes. Claro que sí. Los jóvenes tienen todo el derecho de estar en esos espacios. Wilson, como siempre, esta hora resultó tan corta, y se nos acabó ya el tiempo. Tenemos menos de un minuto, pero yo primero quiero agradecerte realmente tu tiempo, y quizás qué sé yo, en un mes más, no sé, veamos cómo está tu tiempo, tengas la bondad de aceptarme nuevamente para poder seguir charlando de estos temas que ciertamente hacen falta conocerlos, hace falta reflexionarlos, es decir, con respeto, con altura, pero hay que decirlos, ¿no? Muchas veces pensamos que la mejor opción es el silencio, así no provocamos problemas, ni los tenemos, ¿no? Pero está bien que lo hagamos, además somos ya gente veterana. A lo mejor hay que hablar un poco más. Muchas gracias por la invitación y también gracias a los oyentes. Yo les dije cuando me dan pio. No termino nunca. Andresito Viracocha, gracias por su trabajo el día de hoy. Terminemos con música y de este disco, pues de la banda municipal del Distrito Metropolitano, cuando nuestro querido Wilson Haro pues estaba como su director. ¿Cuál tema nos sugieres, Wilson? ¿Qué te parece? Este es un disco muy lindo. Yo creo que todos son ¿qué tal Tolú? Es el track 12. Gracias. Señoras, señores, buenos días, mil gracias su sintonía. Ustedes son muy amables y realmente acabamos esta semana con broche de oro. El maestro Wilson Haro ha estado con nosotros compartiendo estos minutos. Buen fin de semana, hasta el día lunes. Gracias. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.